se va a realizar un apañe acústico poético. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto y estamos en comunicación telefónica con una de las organizadoras. Es la China Ángel. ¿Cómo te va, China? Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro, ¿cómo están? Buen día a todos los que nos escuchan ahí, el programita en este momento. Bueno, buen día y muchas gracias por atendernos y darnos unos minutitos y contanos un poquito sobre esta actividad cultural que se va a llevar a cabo aquí en la Plaza de las Artes. Bueno, primeramente la idea era volver a activar la plaza desde lo artístico, de lo poético, lo musical, desde la danza. Vamos a estar varios amigos, músicos y poetas ahí compartiendo un rato, una tarde. Y el tema de la paña es para poder ayudar a una compañera, por eso le ha entrado un alimento no perecedero que está pasando por una situación difícil. Y bueno, también darle vida a la plaza, ¿no? Para que se pueda volver de vuelta a activar. Y está bueno que la gente vaya a la placita de nuestro barrio y vea músicos tocando, gente haciendo cosas, ¿no? Ahí, brindando arte. Exactamente. Además de la actividad cultural, habrá una feria, ¿no es cierto? Y venta de comida vegana, otras actividades, ¿no? Sí, compañeras que van a llevar comida para vender, vegan, y feria, van a haber venta de parches, fanzines, como tinturitas de colores para el pelo, quizá hayan chicas que lleven ropa, ¿viste?, tipo moda circular, y bueno, y esas cosas, ¿no?, activar desde ahí la placita con todo eso, todas esas herramientas que tenemos en comunidad, nosotros que nos manejamos en esa área. Claro. Claro. Voy a nombrar los artistas. ¿Ah? Estará Leonel Vázquez, Esteban Holguín, Úrsula O. Morales, Judy De Barro, Maxi Cachetazo, Chucky y Fer, Pablita y las que te dije. Y China, ¿vos integrás las que te dije justamente? Sí, sí, yo soy vocalista de esa bandita de las que te dije junto con Flor Garay. Uh-huh. Estamos trabajando un montonazo, estamos muy contentas, porque la verdad que nos está yendo bastante bien, y bueno, y le está gustando mucho a la gente le está gustando lo que estamos haciendo con la flor, nuestra poesía y nuestro canto, más que nada. Así que bueno, estamos muy contentas porque la estamos pasando re bien. Habíamos visto que en un real que habían subido teníamos como 1800 y algo, no sé, mirá, de reproducción. Resulta que ahora como wow, dijimos así. Bien, y bien. Bueno, nos sentimos muy bien, así como estamos en un momento artístico de la vida, cosechando, ¿no?, lo que uno exactamente también exactamente hace, ¿no? Eso es el fruto del trabajo que van realizando, ¿no?, justamente. Sí, es muy emocionante. Bueno, buenísimo. La convocatoria entonces es tempranito, a las 14:30 del próximo sábado 27 de abril en la Plaza de las Artes, ahí la en calle Matillosa. Bueno. Sí, pues yo, que lleven el matecito exacto, para uno. Exactamente. Claro, que lleven agüita, que bueno, que disfruten, ¿no? Que se exponga la gente ahí a compartir también, porque los vecinos también, viste, está bueno que hagamos esto también. La otra vuelta hablábamos con Ángeles también, que está bueno el tema del cine, otra vez de vuelta. Estaría buenísimo eso. Sí, sí. Claro, sí. Hacer cosas en eso, la Placita, sí, de las Artes, porque tenemos un espacio muy hermoso nosotros ahí como albergero, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese lugar. Bien, bien. Bueno, la convocatoria entonces es para el sábado. Hay que llevar un alimento no perecedero, No ¿eh? perecedero, Esa sí. Es la consigna, ¿eh? Bueno, Sí. China, te agradecemos muchísimo estos minutos y como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Bueno, gracias a vos y a la Ángeles, que pegamos re buena onda cuando fuimos la otra vuelta también a... Ahí una entrevista por un homenaje que hicimos a Natalie Cardoso. Bueno, también no estamos en esa memoria activa de que nadie se suicida en una comisaría, que se esclarezca lo que le pasó a nuestra compañera Natalie Cardoso. ¿Y sobre eso no hay nada aclarado todavía? Sobre eso no hay nada aclarado. Yo le pasé un comunicado a Ángeles que está bueno y si se pudiera pasar en todos los programas. Y bueno, para mantener esa lucha activa, ¿no? Porque el otro día hablábamos de eso, que ya no se está hablando sobre el caso de Nati. Y bueno, nosotros estamos volviendo a levantar la voz para que se esclarezca lo que le pasó a nuestra amiga y compañera. Bien, bien. Ah, me acaba de avisar la producción que ese comunicado está subido en la web. Así que ahí se puede votar. Buenísimo. Bueno, buenísimo, se les agradece un montonazo por la difusión. Bueno. Bueno, China, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y mucho éxito para este fin de semana. Bueno, nos esperamos igual. Abrazo, bueno, saludos. Gracias, adiós.